Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino, entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió, «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Terminan la lectura del Evangelio de hoy diciendo que su madre, la Virgen María, conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Conservar quiere decir guardar. Y María guardaba todo aquello que le iba sucediendo, lo guardaba en su corazón, en el lugar más especial del ser humano, guardaba todos los hechos que sucedían en la infancia de Jesús, todo lo que iba ocurriendo, porque ella sabía que todo lo que iba sucediendo era algo sagrado. Y María hacía ese esfuerzo de guardar en su corazón todas las cosas, porque el Evangelio también menciona que cuando descubrieron a Jesús en el templo con los doctores, no entendieron lo que Él estaba haciendo y no entendieron tampoco la respuesta que Jesús les dio. Pero ella hizo el esfuerzo de ir guardando en su corazón y meditando en su corazón todo lo que sucedía en la vida de Jesús. Porque ella estaba segura de que lo que sucedía en la vida de Jesús era toda una obra de Dios, porque Jesús era Dios. Jesús niño ya empezaba a dar a conocer la obra que venía a realizar, porque Él dice, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Y María entonces enseña a los discípulos cómo se debe ir guardando todo aquello sagrado que suceda en la vida, meditándolo en el corazón, reflexionando en lo que sucede para irse llenando de esa gracia de Dios. Dice el Evangelio que guardaba todas aquellas cosas, todos los hechos, todo lo que Jesús decía, todo lo que pasaba en la vida del niño, ella lo guardaba en su corazón. Y entonces hoy celebramos ese Inmaculado Corazón de María, porque de ese Inmaculado Corazón es de donde ha venido también la disponibilidad para aceptar la voluntad de Dios en su vida. Porque María guardaba en su corazón, tenía un corazón limpio, un corazón generoso, un corazón dispuesto a entender todo lo que Dios le iba mostrando. De ese corazón entonces brotó toda una entrega. María, porque amaba a Dios, porque tenía a Dios en su corazón, le entregó su vida. Y toda la vida la consagró a Él. Por eso toda su vida va a ser un guardar en su corazón los hechos que sucedan. Y van a ser grandes hechos en la vida de Jesús, que van a culminar con la entrega de Jesús en la cruz. María guardó también ese hecho tan doloroso de la cruz en su corazón, porque era un corazón inmaculado, un corazón que solamente estaba consagrado a Dios. La Iglesia nos invita a hacer memoria del corazón inmaculado de María, porque quiere invitarnos también a que veamos siempre su ejemplo, su modelo, para que veamos cómo la Virgen María en su corazón supo guardar la palabra de Dios, porque todo lo que pasaba era la palabra de Dios que se iba sucediendo en la vida de Jesús. Y nos invita entonces la iglesia a hacer memoria de ese corazón, para que también nosotros podamos llegar a tener un corazón como el de la Virgen María, un corazón que está completamente consagrado a Dios, que es capaz de ir entendiendo todo lo que le sucede, es capaz de ir comprendiendo todos los hechos que sucedan a su alrededor y que los va descubriendo según la voluntad de Dios y que se va uniendo a Dios en su corazón, en su interior, y sabe ir entendiendo que Dios siempre va a estar ahí y que Dios va a acompañarle por siempre y que aunque sucedan hechos dolorosos en su vida, su corazón siempre va a estar con Dios, porque María fue así. El corazón de la Virgen María siempre estuvo consagrado a Dios. En todo lo que pasó, cuando sucedió la pasión, ese dolor tan grande que pasó la Virgen María, su corazón siempre estaba con Dios. Y el premio grande de esa entrega de su corazón al Señor fue la glorificación también de la Virgen María al lado de Jesús. Por eso, al recordarnos que María tiene un corazón inmaculado y un corazón consagrado totalmente a Dios, también cada uno de nosotros está invitado a hacer lo mismo, a consagrarle su corazón a Dios, para que ese corazón sepa amar a Dios totalmente y sepa tener a Dios como lo mejor de su vida y pueda entregarse también a su servicio. Así como María, por ese corazón que tenía, que sabía entender todo lo que pasaba en su vida, la hizo también aceptar la voluntad de Dios, así nuestro corazón. Si nuestro corazón está limpio de cualquier cosa negativa que haya en este mundo, si nuestro corazón está consagrado a Dios, también nosotros desde nuestro corazón vamos a poder consagrarnos a Dios y vamos a entregarnos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Que María entonces interceda por nosotros para que nuestro corazón esté continuamente consagrado a Dios. Que en nuestro corazón exista siempre un amor inmenso hacia Dios. Que en nuestro corazón esté la total disponibilidad para ir entendiendo todo lo que sucede en nuestra vida. Ir comprendiendo también lo que Dios nos va diciendo por medio de su palabra y hacer nuestra vida de acuerdo a todo eso que vamos entendiendo en nuestro corazón. Que María interceda por toda la iglesia, nos ayude a todos a entregarle siempre a Dios nuestro interior, nuestro corazón.